Desde Córdoba, buenas tardes, bienvenidos, somos Antena 3, en frecuencia modulada y en estéreo, y siempre el cordial saludo a cuantas personas en estos momentos se incorporan a nuestra joven sintonía, y estamos aquí para complacerles a todos ustedes. Y nos llamaba un amigo taxista y nos decía que mientras había hecho un desplazamiento a la zona del Brillante, él iba con la radio en Antena 3. Le gusta a él escuchar Antena 3 y no sabía si se podía llamar y pedir algún tema en concreto, porque se creía que era solamente para la música moderna. Yo le he dicho que no, que bueno, estamos abiertos, pues eso, a la música que a ustedes más les guste, más les agrade. Claro, tampoco queremos caer o todo a flamencao o todo música anglosajona o todo, en fin, música variada. Nos pedía un tema de Camarón. Yo le voy a ofrecer concretamente Bahía de Cádiz. Creo que es un tema precioso que Camarón lo borda. Petri, Salina de San Fernando.